Tu reflejo era el amanecer. Te levantabas después de algunas horas de descanso. Había remolinos en tu pelo. Había rezagos de sueño en tus ojos. Nada que no se resolviera con el baño. El agua corría por tu frente a temperatura templada. 20 minutos después tu reflejo era diferente. La humedad permeaba en la totalidad de tu cuerpo. Gotas de agua resbalaban por tu cara. La frescura impregnaba el ambiente. Ante el reflejo vestías de acuerdo a la ocasión. No acostumbrabas peinarte, salvo con las manos. Pero iba acorde a tu edad y a tu porte, que aunque tal vez no eras alto, debería haber algo, porque lo veías en lo que circundaba. Y en lo que circundaba veías lo delicado de las mujeres. Y de belleza a belleza. En lo propio de los caballeros, no hacías mucho hincapié, aunque lo notabas. Tu reflejo reflejaba el asomo de un poco de arruga. No demasiadas, las propias de tu edad. Un poco de cana en la barba. Te habías adaptado a tu edad y buscabas sacar provecho y aprovechar tu experiencia en cualquiera de los ámbitos. Era el amanecer. Te levantabas después de algunas horas de descanso. Había remolinos en tu pelo. Había rezagos de sueño en tus ojos. Nada que no se resolviera con el baño. De capa.